rosa si no fuera olorosa como una mujer. Ni la miel de la abeja si tan dulce no fuera como una mujer. ¿De qué vale un recuerdo si no es útil y tierno como una mujer? Ni gloria ni riqueza sin los labios de fresa de alguna mujer. Una mujer es lluvia fresca, es brisa mañanera, la ola que le da un beso a la arena, es fuente de agua clara, es puro amor. Una mujer es más radiante que un cielo estrellado, es más hermosa que una flor de mayo, que la luz de la aurora y que el sol. Qué triste es el otoño cuando se mira solo sin una mujer. No canturre el arroyo, ni hay música en el bosque sin una mujer. ¿De qué vale un poema si no riman sus versos por una mujer? Encendió la lira a un alma que delira por una mujer. Una mujer es lluvia fresca, es brisa mañanera, la ola que le da un beso a la arena, fuente de agua clara, es puro amor. Una mujer es más radiante que un cielo estrellado, es más hermosa que una flor de mayo, que la luz de la aurora y que el sol. ¿De qué valdría una rosa si no fuera olorosa como tú?